no son de policía, son de dos. Hola, cumpla, cumpla. Como no pierda pie, pero dice que esa gata como baila, mira cómo se mueve, mira cómo se agacha. Este menea para un lado y para el otro, es que se menea para un lado y para el otro. Esa gata como baila, arriba de la paz, mira cómo se mueve, mira cómo se agacha. Este menea para un lado y para el otro, es que se menea para un lado y para el otro. Y la mano está arriba, arriba, arriba. Yo me pongo re loco cuando se mueve la cola. Que me pongo re loco cuando se mueve la cola. Que la mueve para adelante, ya la mueve para atrás. Cuando ella se menea, que la mueve para adelante, ya la mueve para atrás. Cuando ella se menea, nadie la puede parar. Y la mano está arriba, que se me salga. Hoy que nos hace su nociva. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Y esa gata como baila, arriba de la barra. Mira cómo se mueve, mira cómo se agacha. Que se menea para un lado y para el otro. Ay, que se menea para un lado y para el otro. Esa gata como baila, arriba de la barra. Mira cómo se mueve, mira cómo se agacha. Que se menea para un lado y para el otro. Ay, que se menea para un lado y para el otro. Y la mano de acá, vaya, de acá, vaya. Moverla sin parar con la cumbia furiosa, loco. Yo me pongo re loco cuando ella mueve la cola. Que me pongo re loco cuando ella mueve la cola. La mueve para adelante, ya la mueve para atrás. Cuando ella se menea, la mueve para adelante, ya la mueve para atrás. Cuando ella se menea, nadie la puede parar. Las palmas arriba, con las palmas arriba. Con las palmas arriba, bien arriba y más arriba. Palma bien arriba, la palma bien arriba. Para el amigo de Pistolita Caché. Siendo palma Caleta Olía. Siendo palmas y las palmas. Para los babos, ¿de dónde? Para la gente del 13. Ahí está el amigo Diego, también estuvo dedicado al tema de la gata. Para los pibes ran. Para el guachín acá, saluda a toda la gente de La Pachanga. Cortame la música, guatón. ¿Vos mandás un saludo? Sí. Un saludo para mí.